Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la concepción grupal del aprendizaje, con Guillermo Volkind, parte 1. La propuesta fue armar un colegio. Ana, que empieza a pensar esta idea de una escuela secundaria, nos convoca a nosotros para que la podamos diseñar con ella. Teníamos una experiencia en común en la escuela primaria, donde habíamos ido construyendo un proyecto pedagógico diferente. ¿Cómo se podía pensar una educación libre, estimulante, disfrutante, creativa y seria? Habíamos comprobado en la Escuela de Psicología Social, por ejemplo, que los adultos llegaban y descubrían que habían aprendido todo mal y que tenían que reaprender. Entonces ella se preguntaba, ¿por qué no empezamos antes? Y bueno, tuvimos por lo menos dos o tres años de elaboración, de hipótesis, nos encontrábamos todas las semanas en mi casa, hasta que se pudo concretar. El objetivo que ella tenía era crear un lugar donde los alumnos aprendieran a aprender. El rector era Guillermo, la jefa de estudios se dice, era Emilia. El desafío de encontrar respuestas a problemas, de evitar repetir lo que uno sabe que hay que cambiar. Y era una propuesta que podía ser rica y que podía tener escucha en la gente. Es querer que la educación tenga un sentido, no es querer que los alumnos aprendan, tengan herramientas, instrumentos, que puedan producir, que tengan proyectos, que intervengan, que tengan ganas de ser partícipes activos. En ese clima de época que mencionás en el paso por la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, entre otros faros intelectuales, mencionaste a uno. Y te traje este texto para ver qué reflexión, luego del paso de cierto tiempo, te provocan cuestiones como esta que cuenta Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días, cuando se refiere a septiembre, mes de septiembre, día 8. Sergipe, nordeste del Brasil. Paulo Freire inicia una nueva jornada de trabajo. Lo hace con un grupo de campesinos muy pobres que se están alfabetizando. ¿Cómo estás, Joao?, le pregunta a uno de esos campesinos. Joao calla. Estruja su sombrero. Largo silencio y por fin dice: no pude dormir. Toda la noche sin pegar los ojos. Más palabras no le salen de la boca, hasta que murmura: Joao, ayer yo escribí mi nombre por primera vez. Septiembre 8, día de la alfabetización. Muchas cosas. En principio, trabajé 11 años en alfabetización de adultos, generando un texto con el grupo con el cual trabajamos, cuyo título es Leer y Escribir para Transformar. Guillermo Volkin, licenciado en Ciencias de la Educación. Y que fue un extraordinario aprendizaje para mí, más que todo en tratar de tocar la profundidad del sentimiento de aquel adulto que no tuvo la posibilidad de ser alfabetizado. Y tocar, digo, en el sentido más explícito, es decir, llegar a sentir la profundidad de esa marca. Porque alfabetización, todos podemos hablar, pero tocar la marca de ser analfabeto, solo lo pude sentir explícitamente trabajando con ellos durante 11 años. Y exactamente lo otro, es decir, la enorme felicidad de ellos y la nuestra, del efecto reparador de haber aprendido a leer y escribir. Reparador, hasta queda insuficiente el término para poder describir. No alcanza. No alcanza, no, porque quizás la reparación nosotros la vemos más en términos de lo psicológico y de lo emocional, y es una reparación social en realidad la que se produce, porque es haber obtenido no un título formal, sino haber adquirido la lectoescritura, es haber obtenido la posibilidad del ingreso a un sistema social. Porque el analfabeto, una de las cosas más profundas que siente, no solo es la discriminación por eso, sino la vergüenza por ser analfabeto. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva. Como tú. Nosotros arrancamos por la detección en un grupo de mujeres que trabajaban contra la violencia de género, porque descubrieron que algunas mujeres que llevaban un cuaderno y un lápiz a todas las reuniones y escribían puntillosamente todo lo que quedaba en el pizarrón, lo hacían en forma de copia para que nadie se diera cuenta que no sabían leer ni escribir. Es decir, copiaban lo que esas figuras... Un dibujo. Uh-huh. Dibujaban en sus cuadernos el dibujo, claro, del pizarrón. Uh-huh. Y a partir de eso, nos convocan y decimos, vamos a... Quizás, digamos, en este ejemplo están resumidas muchas cosas, ¿no? Es decir, antes de proponer la alfabetización, vamos a tratar de entender quiénes son estas mujeres, qué problemas, digamos, qué pasa por sus vidas, cuál fue su historia, por qué llegan a esta situación, por qué tienen que encubrir eso de esta manera, ¿no? Cómo poder ayudarlas en el temor, en la tristeza que le genera, en la vergüenza que le genera esa situación. Y a partir de eso, de ir y estar y demás, fuimos como proponiendo un modo de alfabetización en grupo. Esa es una constante. Es una constante, absolutamente. Es una constante que arranca, yo diría, arranca por una elección casi, diría, ideológica, de muy joven, de pensar que con otros siempre va a ser mejor que solo. Que solo, ¿no? Claro. Siempre, o sea, no. Hoy lo miro y digo, siempre, a pesar de que, digamos, yo no era como Roberto Carlos, que tenía un millón de amigos, ni mucho menos, porque mis características no daban para nada para eso. Más bien, te diría, tenía un número muy reducido de amigos realmente, con los cuales inclusive nos seguimos viendo. Uh-huh. Pero conceptualmente pensaba que no podía haber una propuesta educativa, pedagógica, real, transformadora, si no era con otros, ¿no? Y mi lugar, a pesar de que la universidad suponía formar pedagogos académicos, lejos estaba la representación de esa identidad profesional en ese lugar, ¿no? Y este trabajo con los adultos en grupo, compartiendo las vivencias, las dificultades, las ayudas, fortalecía la posibilidad de enfrentar un obstáculo tan grande como era ignorar la lectoescritura. Artículo 26. Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. A veces, y te pasó hace un rato nomás con lo que significan los términos, que a veces no nos alcanzan, uh-huh, para definir lo que queremos definir, o por lo menos aproximarnos a lo que queremos definir. Y por el contrario, a veces hay términos que de tanto ser utilizados, a veces no queda claro qué están significando. Uh-huh. Y escuchándote aparece casi necesariamente desde esta concepción que estás describiendo, planteando, desde esta concepción que venís militando, definir educación popular, ¿de qué se uh-huh trata? Cuando en un congreso de pediatría, digamos, durante varios congresos de pediatría formé parte del comité científico del congreso, una médica del comité, que era la responsable de pediatría social, arranca diciendo: ¿por qué será necesario que hablar de pediatría social, ¿no?, cuando en realidad debiera ser la única pediatría? Ah, bueno. Es decir, la única en el sentido de conceptualmente, sí, toda pediatría, claro, debiera ser social. Uh-huh. Y hago, digamos, el parangón porque es como toda psicología debiera ser social y como toda educación debiera ser popular. Uh-huh. El tener que agregarle popular a educación es para poder dar cuenta de un defecto, de un problema, de lo que no contiene, digamos, de lo que debiera contener la educación y que queda por fuera. Y por lo tanto aparecen las instituciones no formales que van a recoger como si fueran, digamos, carros a los que son expelidos del sistema, ¿no? Y entonces todo eso que recoge lo expulsado del sistema se reconoce, me parece a mí, en la palabra popular, que como vos decís, también da lugar a confusión, y no solo da lugar a confusión, sino que también se tergiversan muchas veces muchos conceptos. El psicólogo social y licenciado en Ciencias de la Educación, Guillermo Volkin, fue director de la Escuela Secundaria Aula Taller. Luego de una extensa carrera docente, en febrero de 2003, Volkin comenzó a trabajar en el programa ZAP, Zonas de Acción Prioritaria, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, coordinado por la licenciada Gladys Koshen. El programa ZAP ha impulsado desde 1998 una serie de proyectos y actividades que responden a la problemática educativa de las escuelas que integran las zonas de alta complejidad. Ya que lo traías a Freire, Freire siempre fue muy fue una bandera para la educación popular, ¿no? Claro, ahí vienen los puentes, ¿no? Sin embargo, bueno, yo tuve, no sé, casi diría el lujo de poder estar junto a él hablando casi la última vez que viajó y que vino a la Argentina, una gran jornada que se organizó con la Escuela de Psicología Social y demás. Bueno, buenas noches. Particularmente emocionante compartir, como estamos haciendo desde el día sábado, un espacio de trabajo con este pensador extraordinario que América Latina le ha dado al mundo, que es Paulo Freire. ¿Cómo aprender de esas experiencias que millones de hombres y mujeres han experimentado? Es decir, han llevado adelante experiencias revolucionarias, experiencias de transformación, que en un momento han sido derrotadas, que se han visto frustradas. ¿Cómo aprender, cómo no vaciar nuestra historia de ese posible saber? Me gustaría primeramente decir o redecir mi satisfação por estar com ustedes, mi alegria por el desafio que tu me haces, não? E me medo também, frente ao desafio. Não sei se estarei à la altura de tu planteamento, mas vou me esforçar. Por exemplo, quando tu perguntas e é legítimo perguntar, eu também me perguntei muito isso, não? Quando tu perguntas, não somente a mim, mas ao mundo, será, Paulo, que há espaço e tempo aún em que os conceitos de opressor, oprimido, liberação, utopia, sonho, têm sentido? Eu diria que provavelmente está havendo um certo câmbio semântico, pero não sintático. E, bueno, foi uma espécie de prêmio poder conversar com ele. E eu ratifiquei uma certeza que tinha, que más allá de su fallida experiencia en San Pablo, ¿no? Como lo que sería el secretario de Educación de San Pablo, él hablaba para la educación, digamos, del sistema, es decir, sus destinatarios eran los docentes del sistema formal, ¿no? Y tenía una frase que parecía fantástica, que de algún modo reúne esto que estamos hablando, es que dice que ser un educador popular es estar adentro del sistema y caminar incómodamente, con una pierna dentro del sistema y otra pierna fuera del sistema. Pero caminar y caminar siempre con una pierna adentro del sistema. Yo me sentí totalmente identificado con eso, uh-huh, porque nunca me atrajo una propuesta por fuera del sistema, fundamentalmente porque siempre pensé, y lo sigo pensando, es decir, lo ratifico permanentemente, que lo que uno piensa por fuera del sistema tiene pocas posibilidades de proyectarse, de perdurar y de multiplicarse. Que es atractivo porque aparentemente no queda, casi diría yo, controlado por todos los males del sistema. Ahora hay un momento determinado donde el límite está puesto por el Estado. Por lo tanto, aquella persona que está muy feliz y contenta en un ámbito institucional no formal y avanza, en algún momento va a tener que incorporarse a una situación reconocida por el Estado. Por lo tanto, la ilusión de que las instituciones populares, la educación popular, puede estar por fuera del Estado es, para mi gusto, un error de lectura, de comprensión, digamos, teórico-política seria. Por lo tanto, para mí, las propuestas y los desarrollos deben ser dentro del sistema educativo. Guillermo Volkin, licenciado en Ciencias de la Educación. Y Freire no tenía, realmente creo que no solo lo tenía claro, sino que muchos de sus desarrollos, por supuesto que lo tuvo que hacer y lo hizo sobre la base de ámbitos por fuera de los sistemas educativos. Y ese campesino, conmovido, logra conmoverse porque está en contacto con un maestro que fue hacia él, ¿no? Y esa posición de ir hacia, uh-huh, ¿no?, es lo que le permite recuperar su identidad de sujeto. Es decir, alguien se preocupa por mí, me reconoce como tal y cree que es útil y necesario que yo aprenda, que sería la inversión de la posición adentro del sistema. Venga al sistema, si vemos que puede permanecer, permanece, y si no, se va o lo expulsamos, ¿no? Pero ese cambio de posición es fundamental y es eso lo que militó Freire, usando una palabra que vos usaste, toda su vida, es decir, esa posición de ir hacia donde está el conflicto, de ir hacia donde está la persona que tiene que ser alfabetizada, ir hacia la necesidad en definitiva y tratar de comprenderla. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cattaneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva,